red rooster, too lazy to crow for day. Everything in the barnyard, either setting or ready to lay. You know the dogs begin to bark and the hounds they begin to howl. You know the dogs they begin to bark and the hounds they begin to howl. Is on a prowl. El 2012, como todos los años, vio cómo el blues celebraba cumpleaños, conmemoraba aniversarios, lloraba a sus artistas fallecidos, escuchaba nuevos artistas y nuevas producciones y entregaba muchos premios. Esta tarde en Historia del Blues por Javerian Estéreo vamos a hacer un repaso a Vuelo de Pájaro de lo que ocurrió este año, que en contadas horas ya será historia, será un repaso de lo que fue Historias del Blues también en 2012. Iniciamos este programa con el tema Little Red Rooster, compuesto e interpretado por Willie Dixon, uno de los grandes personajes del blues que recordamos este año. Dentro del listado de aniversarios 2012, encontramos a Champion Jack Dupree, a Lynyrd Hopkins, a Paul DeLay, Johnny Shines, Gary Davis, Jimmy Rushing, Big Joe Williams y Albert King. Todos ellos tuvieron su merecido homenaje aquí en Historias del Blues. Y también estuvo Mississippi Fred McDowell, quien continúa esta emisión con el tema You Ain't Gonna Worry My Life No More. You make me weak, and you make me mock. When you call me to leave my head, but someday you ain't gonna worry my life anymore. You told everybody in your neighborhood I was a dirty mistreater. Give me but someday you ain't gonna worry my life anymore. When I had money, I had plenty of friends. I ain't got no money, baby, honey, either, no friend. But someday you ain't gonna worry my life anymore. When I was sick down on my bed, you come to see me and you walk. But Baba, you ain't gonna worry my life. Bye, Bobby. You ain't gonna worry my life anymore. If I had money like Henry Ford, I'd have me a woman on baby, baby, road. But you ain't got worry my. Escuchábamos At Last, todo un clásico del blues interpretado por Etta James, cantante que se subió al tren del blues en 2012 y partió hacia el más allá, dejando un enorme legado. Dentro de la lista de artistas de blues que murieron este año están Louisiana Red, Levon Helm, Johnny Bassett, Michael Burks, Mickey Baker y, como una de esas fatales casualidades, dos integrantes de una misma banda fallecieron en 2012, pero en distintas fechas. Hablo de Adrián Otero y de Emilio Villanueva, cantante y saxofonista respectivamente de Memphis La Bluesera. Vamos entonces a escuchar a Memphis La Bluesera con uno de sus temas más reconocidos, La Bifurcada. Perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Anda por la sombra y cierra bien el portón. Amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Tu as parti avec ta copine, je suis très malheureux, j'ai pas d'argent et ma mère elle habite. Yeah. yeah. Here's where it begins. That's where it ends too. Trouble's a woman that won't come home at night. Yes, trouble's a woman that won't come home at night. Yeah, no matter what she tells you, you know now, this woman ain't right. Now, trouble's a rent man, it just keeps knocking on you. Now, trouble's a rent man, it just keeps knocking on your door. You know he knocks so hard and long and wrong, it makes you feel you just don't live there no more. Now, trouble's midnight when the blues comes tumbling down. Yes, trouble's midnight when the blues comes tumbling down. Yeah, you keep on looking for your good friend. None of them can be found. Yeah, they done gone and turned their limbo backs. These are troubles. Nothing but trouble, man. Trouble's a meat man that won't give you credit no more. Yes, trouble's a meat man that won't give you credit no more. Yeah, there ain't nothing in your kitchen, and you know now you buy from the grocery store. Yeah, man, you're in bad shape. Now trouble is a woman that won't come home at night. She's something else, this woman. Yes, trouble's a woman that won't come home at night. Yeah, no matter what she tells you, you know now, this woman ain't right. Yeah, she's out there, man. She's gonna stay out there. El guitarrista Mickey Baker nos ofrecía Trouble is a Woman. Baker fue otro de los grandes bluesmen que dejó este mundo, que ya está próximo a cumplir una vuelta más al sol. Y de las lágrimas por las despedidas, pasemos a la alegría de seguir festejando un año más de vida del cumpleaños en 2012. Muchos artistas de blues festejaron su cumpleaños y en Historias del Blues destacamos a tres de ellos: Taj Mahal, Elvin Bishop y John Hammond. Vamos a continuar nuestra emisión con el primero de ellos, Taj Mahal, y su versión del clásico de Horace Silver, Señor Blues. Mexicali way, senoritas falling for him with the hope that he will stay. By the time that they love him, same

presentábamos a Elvin Bishop interpretando Nighttime is the Right Time. Última emisión del año en Historias del Blues por 91.9 FM en Bogotá. Hoy estamos recordando algunos hechos destacados que ocurrieron en este programa durante 2012 y por eso ahora traemos a aquellos músicos que pasaron por estos micrófonos. Desde Australia, por ejemplo, estuvo la agrupación Dream Boogie con el guitarrista colombiano Mauro Ochoa. También tuvimos la oportunidad de escuchar de su propia voz la historia del guitarrista español Gaby Joaillé o de la del chileno Jano Letelier. También el armonicista argentino Adrián Jiménez nos habló de su nuevo disco, así como lo hicieron las agrupaciones colombianas Máquina de Vapor y The Big Bones. Precisamente, seguimos el programa con la última de Big Bones y el tema Free My Soul. Now I'm trying to free my soul, and I feel it so very blue. So very blue. Yes, I'm a lonely, lonely man, and there's nothing but blue. Upon my toe, I don't find nowhere to go. Wondering has come and knock upon my toe. No one's waiting for my soul. Show my skull warm, and that's why I wrote this song. Thank you. to free my soul. Then I feel it so very blue. Lord, I'm trying to free my soul. Then I feel it so very blue. Desde México, Sirena Blues nos ofrecía La Terminal. Sirena Blues fue otra de las bandas que estuvo presente en 2012 aquí en Historias del Blues. Y ya que hablamos de presencia, abrimos un espacio para aquellos bluesmen y Blues Women, que visitaron Colombia desde Argentina, Tana Spinelli y Goyo Echegoyen, desde Estados Unidos, Watermelon Slim, Guitar Shorty y Joe Louis Walker, trajeron lo mejor de su música para que los fanáticos del blues aquí en Colombia la disfrutáramos. Traemos a Watermelon Slim con el tema Blues for Howard. Others do the best they can. Presentábamos Hellfire, tema que bautiza la producción más reciente del guitarrista Jolis Walker, quien visitó Colombia este año y también estuvo presente aquí en Historias del Blues. 2012, como ya lo dijimos, fue un año de celebraciones y quienes festejaron por los galardones recibidos fueron Tedeschi Trucks Band y Tap Benoit. Tedeschi Trucks Band recibió el premio Grammy a Mejor Disco de Blues por su álbum Revelator, mientras que Benoit barrió en los Blues Music Awards gracias a su producción Medicine. Escuchemos entonces a Tedeschi Trucks Band con el tema Come See About Me. I'm getting sick of these things that's going on. My fever's high, my nights alone. One more shot to do me in. Bring me my medicine. Bring me my medicine. A hard time's holding me against my will. I'm so tired I can't find my grip. I'm stuck in the middle of a right and wrong. I don't know what keeps me hanging on. Baby, can't you see what a shape I'm in? Bring me my medicine. We'll be right back. Tab Benoit nos ofrecía el tema Medicine. Estamos llegando al final de Historias del Blues en 2012, un año cargado de mucho blues, y esperamos que esta música pues nos traiga muchas más cosas interesantes en 2013. Vamos a cerrar esta emisión con Lynyrd Hopkins, otro de los artistas que homenajeamos este año aquí en Historias del Blues, y lo vamos a escuchar interpretando uno de esos temas clásicos de esta época, Happy New Year. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Happy New Year, ain't gonna worry me to death. This is a Happy New Year, ain't gonna worry me to death. Don't think about Christmas, cause Christmas just never left. Christmas gone and New Year's on his way. Yes, get it, boy. Don't stop for nothing now. Wear it out. Man, I got it for myself. I got a number and I got it for myself. New Year done come and Christmas just never left. Play the wire right here, boy. Don't forget it now. Hear me good. Nobody knew you to have with me.